Pero a esta hora nos vamos rumbo a Juan Carlos Junio, que una vez por semana nos ayuda a cambiar la agenda pensando otros temas, como experto en múltiples cuestiones que tienen que ver con su vocación y con su profesión. Es el director del Centro Cultural de la Cooperación, diputado con mandato cumplido de la Nación y senador suplente por la Capital Federal. Juan Carlos Junio, ¿cómo va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos, todas por allí? Por suerte, todo en orden en casa. La casa está en orden para hablar con propiedad en estas Pascuas. Así es, así es. Mirá, salió algo que tiene una connotación muy importante, eso de la casa está en orden, pero yo diría que mejor olvidar esa circunstancia para ir seguir adelante, ¿no? Una circunstancia muy negativa en términos históricos, ¿no? De un personaje importante, sin embargo, fue un momento de claudicación que generó después restricciones a la democracia. Yo quiero hacer un comentario hoy de algo un poco más prosaico, viste que está dando vuelta todo este tema de precios, salarios, la inflación, etcétera, etcétera. Un tema que da para muchísimo, obviamente, seguirá dando. Me llamó la atención dos ejemplos que creo que son valiosos. Del gobernador de la provincia de Buenos Aires y del gobernador del Chaco, que quiero significar que más allá de las decisiones de carácter nacional, que son las importantes, las estratégicas, las trascendentes para, yo diría, controlar a los formadores de precios, que son los determinantes de la mayoría de los productos de primera necesidad, pero en los dos casos demuestran que también desde cada uno de los distritos, desde cada una de las provincias, se pueden hacer, tomar iniciativas muy trascendentes. Vos sabés que yo me ocupo mucho de mi ciudad, de la capital federal, de la CABA, y vengo insistiendo que nuestro gobierno de la CABA no hace nada tendiente a morigerar la situación de una gran parte de la ciudadanía. Y veo que vos fijate en el Chaco, ¿no es cierto? Por ejemplo, varias, 4 o 5 medidas, descuentos y reintegros en farmacias y supermercados con la tarjeta provincial, precios acordados y congelamientos de precios de productos con convenios en comercios e industrias, 106 locales en super y autoservicios con canastas de 25 productos con precios congelados por 60 días, planes para las agriculturas familiares. Una provincia como el Chaco va a invertir 85 mil millones de pesos. La provincia de Buenos Aires, sobre la base de un concepto, ¿no?, que hay que tener voluntad política para generar respuestas específicas del gobernador, y algo bastante parecido, ¿no? Fortalecimiento de las economías sociales con distintos descuentos en los mercados, infraestructura de mercados, más infraestructura para los mercados, incorporación de más productos, una asignación presupuestaria muy grande para crear nuevos 10 mercados bonaerenses fijos, se habilita la venta minorista dentro de mercados fruti hortícola bonaerenses que son mayoristas, ferias minoristas en los mercados mayoristas con la ampliación de mercados de productores familiares itinerantes. Lo que quiero significar, Carlos, es que, bueno, hay gobiernos con sensibilidad popular que, dan respuestas que tienden a ayudar y a morigerar, y otros que no lo hacen, no contribuyen a que los sectores más humildes, los sectores de clases medias que están perjudicados, puedan aliviarse. Por último, te digo, en nuestra ciudad nosotros tenemos sobre 3.050.000 personas, 850.000 pobres, de los cuales hay 250.000 que son indigentes, o sea, que no comen, pasan hambre, entre ellos muchísimos niños y niñas y muchos sectores de clase media que están muy mal. Y sin embargo, acá, en mi ciudad, el jefe de gobierno, no hace nada. Entonces me pareció muy interesante el contraste entre unos y otros. de cómo dos provincias, en este caso Chaco y Buenos Aires, seguramente no serán las únicas, toman iniciativas independientemente del curso del gobierno nacional para intentar morigerar una situación que es explosiva: el hambre de la gente, la corrida de precios, la inflación y la inacción de una parte del poder en la Argentina, o la impotencia para empezar a tender puentes con su propia sociedad para acercar nada más y nada menos que una solución a una problemática que se creó y que está instalada en el plexo de la sociedad. Gracias, Juan, por ayudarnos a pensar en este tema, que es de los temas urgentes y necesarios, sin lugar a dudas. Chao, Carlos, hasta pronto, hasta la semana próxima. Juan Carlos Junio, gracias igualmente, Juan, que en esta noche de viernes nos ayuda a pensarnos.